pasaron bien las fiestas? Imagino que muy bien. Y los Reyes Magos habrán sido espléndidos con todo. Me alegro mucho. Aquí está Vilma otra vez con sus historias y relatos. La de hoy es de reír, porque aunque nos emocionamos y lagrimeamos a veces, también sonreímos con las telenovelas. De noche, cuando pongo la cabeza en la almohada, trato de recordar escenas bonitas, románticas, sensibles y mágicas para tener lindos sueños. Pero una noche comencé a sonreír primero, luego a reír y por fin a carcajadas, recordando una escena tan bien hecha que aún al evocarla río. Es un gran salón de un palacio. El conde está sentado en el trono y hay infinidad de criados. En eso entra irado su primo, espada en mano, gritando: ¡Te voy a matar! ¿A mí? Seré yo quien te atraviese. Comienza una lucha encarnizada. Se tiran muebles, jarrones, los criados corren de un lado para otro sin saber qué hacer. En eso se juntan las espadas. Los dos se esfuerzan por tirar a uno de ellos mientras se gritan de todo. La escena es muy dramática. En eso el primo gana la partida y arroja al conde al piso, que está muy encerado como palacio que es. Resbala y llega hasta donde están los criados parados y ¡zas! Caen todos juntos con el conde. Intentan ponerlo de pie y nuevamente se caen todos. Es una cosa. Resbalan nuevamente. Es el momento más risible de la telenovela Alborada. Aplaudo a la directora de escena y a la productora y a la guionista, que combinó tan bien el drama y la comedia. También a los técnicos y al director de cámara. Hoy he vuelto a ver varias veces la escena para convencerme que fue realidad. La primera vez que me desternillé de risa. Os digo algo, es muy bueno que nos emocionemos, que sintamos pena, que lloremos, es una buena catarsis. Pero la risoterapia también es un gran desahogo y necesario a veces, porque la vida debe tener de todo. ¿O no nos divertimos y reímos en fin de año? ¿No bebemos cava y nos reímos por cualquier cosa? Sí, ¿verdad? Bueno, divinas, han visto que era de risa. Y hay que reír a veces. Espero que tengáis una buena semana, porque yo me voy ahora. Pero la semana que viene vuelvo con otra historia. Que paséis lindos días y un pellizquito de amor. ¡Chao!